Esta es la oportunidad, una oportunidad extraordinaria que tenemos para hacer. Estoy seguro que si continuamos trabajando de manera coordinada, sumando esfuerzos, transitaremos en los mejores términos, de la manera más eficiente posible, en beneficio de la gente, esta nueva etapa que hoy abrimos para el sistema de justicia laboral en el estado de Sonora.